Cuando escucho un chamamé, siento que me alegra el alma. De las manos de Montiel, el general Madariaga. De Don Isaco Abitbol, cuando escucho la calandria. Y del gran Tarragorros, de San Antonio la Granja. 11 kilómetros tiene Tránsito Coco Marola. Es ejemplo de tu gente, tu bandoneón que enamora. Muchas cosas aprendí de mis compinches del alma, Jorgito, Martín, Belén y otros tantos que me faltan. Ya no sé ni cómo fue que empezó a alegrarme el alma. Cuando escucho un chamamé, no hay nada que se compara. Cuando pienso en mis corrientes, lamento no estar allí. Y en las tardes por los campos, quemarme en su guarají. Pero por lo que me siento, no estar en mi Taragüí. Pues por sus noches divinas, bañadas por el yacé. En el cielo está, con su traje azul, por el naranjal. Paseando su luz, qué pena me da no estar más allí y verte otra vez. Lunita de Taragüí, alma guaraní, que tú de los naranjales, alma guaraní, lamento de los yerbales. Vibra tu tradición en la luz y en la flor, lo mismo que el manantial, sin ningún rumor aflorando va, sin ruego de amor bendiciendo esta alma guaraní, la heredad natal. A mi corriente esporá, en donde te conocí, correntinita y boté, labios color rubí. Mi pena se hace canción, cuando te quiero soñar. Entonces el corazón y el alma quieren cantar. Yo nunca sabré por qué ni cómo llegaste a mí. En cambio no olvidaré la tarde que te perdí, la tarde de nuestro adiós, te dije de aquel cantar. Se queda mi corazón en mi corriente esporá. Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. En la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar, cariñito fiel. Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. Y en la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar, cariñito.